es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será? Divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Como viví, como viví. Yo me muero como viví. Sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. ¿Por qué soy así? Suele ser una pregunta recurrente en muchas personas, en muchas consultas. Quizás porque seas el resultado de tus circunstancias, ¿no? ¿Qué es lo que influyó ahí en tu familia para que seas de esa manera? Es como que gran parte de nosotros se han hecho estas mismas preguntas, ¿no?, en alguna ocasión, y un poco es lo que hoy quiero charlar en esto de por qué uno de determinada manera, qué carisma tienen o qué cosas forman personas diferentes a otras, por qué conectamos con ciertas personas de una manera o queremos tanto a una persona. Así que bueno, un poco vamos a charlar eso. Primero, voy a aprender el saumerio de todos los programas. Y decía, una vez leí ahí una crónica de un biólogo, que la variedad de personalidades individuales es tan amplia y compleja y maravillosa que dota de auténtica belleza a todo nuestro mundo, ¿no? Sin embargo, a veces cuesta convivir, porque nuestra personalidad en ocasiones puede chocar con otras. Lo vemos en estas diferencias, ¿no? Como la grieta, el amor, el odio. Incluso hay quien se siente muchas veces limitado por su forma de ser. No todos están satisfechos con con su tipo de personalidad y por ahí desearían mejorarla, potenciarla en algunos aspectos y lograr que desaparezcan otros, ¿no? Y la pregunta es si esto es posible, si podemos cambiar nuestro carácter. Me gusta leer mucho de psicología y aplico mucho en las charlas que hacemos en estos programas y desde el campo de la psicología llevamos décadas estudiando estos aspectos, ¿no? Señalaba Carl Jung, que me encanta, un psicólogo que me encanta su obra, decía que la personalidad es la realización suprema de la idiosincrasia innata de un ser vivo. Y en esta dimensión se conjugan en varias realidades, realidades que tienen múltiples factores, ¿no? Desde aspectos, somos un todo, ¿no? Desde aspectos genéticos, aspectos ambientales, experiencias y hasta también situaciones motivacionales. ¿Cuáles son los factores que perfilan tu personalidad, de que vos seas así? Porque a veces uno es así y a veces está así. Es diferente, pero ¿por qué vos sos así? Cuando te preguntás eso, muchas veces lo terminamos haciendo buscando los orígenes causales, ¿no? Y se nos olvida que, en cierto modo, también uno mismo es responsable de su forma de ser. Lo es, por ejemplo, al responder e interpretar las cosas de un modo determinado. Existe la posibilidad de cambios y de variar algunos pequeños rasgos para lograr adaptarnos mejor al entorno y sentirnos más felices y satisfechos. Sí, sí. Así hay algo que se observa a menudo en una terapia o en las consultas y que es que es conveniente destacar que muchas personas piensan que son como son por efecto directo de su educación y la influencia de sus padres. Que es cierto que hay un peso y una determinación fuerte en eso. Sin embargo, no todos podemos, todos podemos mejorar y sanar ciertos aspectos y construir perfiles más fuertes y saludables. Sí, venimos con una base, venimos con una parte que es muy de nuestra esencia. Después, obviamente, hay una base familiar, pero también hay un punto en el cual podemos revelarnos y generar nuestra independencia y reconstruir esa personalidad en base justamente a mejorar y sanar esos aspectos. Porque la personalidad, más allá de lo que nos han hecho creer, no es fija. Hay un montón de estudios en universidades reconocidas que indican que las personas podemos cambiar algunos de los rasgos que definen la conocida teoría de los cinco grandes sobre la personalidad humana, ¿no? Hay una materia que es psicología de la personalidad y esos factores serían la apertura a la experiencia, a la sociabilidad, nuestra eficiencia, la amabilidad que tengamos y el ser más o menos seguros. Entonces, sabiendo que por tanto que estos rasgos de personalidad no son permanentes, bueno, está bueno que podamos indagar y charlar y definirlos por un término medio, ¿no? O sea, hay una interacción biológico-ambiental en la formación de cada uno que influye tanto la genética como el ambiente en que crecemos, o sea, digo esto para cuando vemos por qué repito, por qué me pasa esto, por qué siempre caigo sobre esto, por qué reacciono de determinada manera y no me gusta. Todas esas preguntas, si bien por ahí estoy charlando un poco técnico, pero todas esas preguntas comunes que nos solemos hacer. Entonces, el entorno, los hábitos de comunicación y la relación que establecemos con nuestra familia, la escuela, las vivencias tempranas, el efecto recibido, incluso las variables socioeconómicas, o sea, sufrir carencias o a lo mejor tener sobreprotección y un super bienestar, van cincelando nuestra personalidad. Pero tampoco eso es rígido, o sea, tampoco podemos dejar de lado aspectos tan importantes también como la nutrición, la salud física y el desarrollo neuropsicológico. Por eso es tan importante que cuando hay desigualdad, los gobiernos, los estados se encarguen un poco de emparejar todo esto, ¿no? Y de que, por lo menos de tratar de mejorar en las posibilidades, ¿no? Estoy muy en contra de la meritocracia. Sí, el mérito de ser uno mismo, pero ayudado por un entorno siempre. Si no, es una carrera bastante desigual. Y obviamente que nuestras experiencias y la forma en que interpretamos esas experiencias. Decía Gordon Allport, que uno de los grandes referentes del estudio de la personalidad, que esta es una entidad demasiado compleja como para enredarse en una camisa de fuerza conceptual, ¿no? O sea, sin embargo, pocas cosas nos interesan más que intentar definirnos y entendernos, ¿no? Definir esa personalidad. Entonces, cada vez que nos preguntemos por qué soy así, vale la pena hacer un repaso de todas las vivencias que hemos tenido. O sea, todo lo sufrido, lo sentido, lo experimentado, lo reído, lo llorado, asustado, y todo eso conforma la forma que somos ahora. O sea, sufrir una pérdida temprana, haber sufrido bullying en la infancia, el abandono materno, paterno, qué sé yo, habernos enamorado y aprendido de ese proceso. Cada una de esas cosas obviamente que nos influyen. Pero bueno, más que el hecho acaecido en sí, influye la manera también en que lo interpretamos. Entonces, cuando uno quiere mejorar, sanar, a veces lo que tiene que hacer es cambiar esa mirada, hacer una transformación en la mirada, ¿no? Un cambio de conciencia. Y saber dividir ciertas cosas, reconocer en lo que es el carácter, el temperamento y la inteligencia. Hay una estructura, obviamente, de la personalidad que según algunos psicólogos se definía por tres áreas muy concretas, que es el carácter, y que dicen que viene definido por una educación recibida, o sea, un contexto cultural y el ambiente en que crecemos y nos desarrollamos. Por otro lado, el temperamento, que está más vinculado a nuestra biología y sobre todo con esos procesos cerebrales en los que los neurotransmisores hacen que seamos más extrovertidos, introvertidos, impulsivos, emotivos. Y por último, nuestra inteligencia, ese factor cognitivo que solo evidencia nuestro potencial, sino que no solo evidencia, digo, nuestro potencial, sino que también es como que va esculpiendo la propia personalidad. Veía en un artículo que cuando estaba armando el programa, algo que me sonó interesante, que decía que nuestra personalidad se desarrolla más bien alrededor de nuestras motivaciones, cosas, necesidades, objetivos, y por ahí a mí me gusta cambiarlo por deseos y por anhelos, o por prioridades, y eso significa que las personas no estamos mediados por unos rangos fijos e invariables, sino que como todos somos un movimiento constante, la vida es un cambio constante, un movimiento constante. En cierto modo, esa idea supone como una crítica a la clásica del modelo de los cinco grandes rasgos de la psicología de la personalidad de Goldberg del 93, en el cual la actualidad, en la actualidad, por ejemplo, la psicología se orienta más bien a pensar que todos podemos invertir en nuestro crecimiento humano y cambiar ciertas dimensiones para alcanzar el bienestar. Por eso está tan en esto el poder observarnos a nosotros mismos, el poder conocernos, valorarnos, focalizarnos en nosotros. Después se distorsiona con la meritocracia, con arreglate solo, con salís vos solo y olvidarse del otro, ¿no? Obviamente somos un contexto entre todos, ¿no? Pero bueno, tener motivaciones y necesidades, que a mí me gusta ponerle un propósito y un sentido a la vida y tener anhelos, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno se siente limitado por su inseguridad y por su timidez, bueno, está la posibilidad de que con un trabajo de terapia, teniendo firmeza en el compromiso consigo mismo, consiga ser un poco más seguro y abierto a los demás. En cambio, el cambio siempre es posible, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, cuando entramos en un aspecto de sanación, lo que tenemos que buscar es la transformación. Tenemos que ir sobre una transformación interior, para que eso después se vea reflejado en nuestro afuera, ¿no? Lograr una transformación. Para eso es fundamental el autoconocimiento, saber quiénes somos, qué herramientas tenemos, para poder aplicar justamente las herramientas que trajimos. Muchas veces, en esas ganas de que seamos buenos y que nos vaya bien y que seamos felices, quienes nos crían, intentan decirnos cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar. Y algunas sugerencias están muy buenas porque uno puede aprender de la experiencia de alguien que sí realmente adquirió experiencia de vida. Pero nosotros tenemos que tener, otras veces no, son las herramientas que le sirvieron al otro y nosotros vinimos con una caja con otras herramientas. Por la línea genética podemos tener un martillo, igual que nuestros padres, pero a lo mejor ellos después tenían una tenaza y nosotros teníamos un serrucho. Entonces podemos usar el martillo, pero no podemos usar la tenaza porque no la tenemos, más allá que ellos nos impongan que ese es el lugar y ese es el camino. Y aparte también, en algún momento hay que observar que muchas personas, por más que lleguen a grandes y hayan vivido mucho, de la vida no aprendieron nada. la vida te ha jugado una trampa de la... Seguimos en Centrado en Vos y me pareció oportuno, me gusta siempre ir cerrando con alguna historia, con alguna fábula. Y con todo esto que estamos viviendo de los seres queridos que se van, los seres más reconocidos que se van. Quería leer esto, ¿no? Porque, a ver, quien no es capaz de superar el luto y el dolor ante el sufrimiento, no va a poder seguir viviendo, ¿no? El sufrimiento es una linda fábula budista que explica por qué debemos superar el dolor para poder seguir adelante, ¿no? Una fábula que me gustó para toda esta etapa que está viviendo el mundo y la Argentina en particular, que explica por qué debemos superar el dolor para seguir adelante, ¿no? Y bueno, en especial tiene que ver con la pérdida de los seres queridos, de algún ser querido. Y dice lo siguiente: una mujer viuda tenía un hijo al que adoraba, era feliz hasta que su hijo enfermó y murió. El dolor la atravesó entonces de parte a parte, y como era incapaz de separarse de su hijo, en lugar de enterrarlo, lo llevaba con ella a todas partes, ante la inquieta mirada de sus vecinos que la miraban con una mezcla de lástima y extrañeza. Se ha vuelto loca, decían muchos. Un día la mujer se enteró de que un gran maestro estaba cerca, en el bosque, y decidió acudir ahí con su hijo a cuestas. «Por favor, maestro», dijo entre sollozos la mujer, «devuélvele la vida a mi hijo». El maestro la miró compasivo y dijo: «Le devolveré la vida si consigues traer un grano de arroz de una vivienda en donde no haya muerto nadie». La mujer se fue deprisa al pueblo y fue llamando casa por casa en busca de ese grano de arroz. Pero para sorpresa, todas las familias recordaban a algún fallecido. «Murió mi tío, hace poco que murió mi padre», le decía otro. Ya de noche la mujer volvió al bosque totalmente vacía. Ya no llevaba el cuerpo de su hijo. «¿Y tu hijo dónde lo dejaste?», preguntó el maestro. Y ella dijo: «Lo enterré junto a mi marido». «Ya no existe, por favor, deja que aprenda de tus enseñanzas». Moraleja: el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Más allá de que lo hayamos escuchado un montón de veces, es bueno repetirlo para ponerlo en práctica, ¿no? De lo que es el dolor ante la muerte, lo que es el sufrimiento, que también puede ser hacia cualquier tipo de pérdida o final, una relación, un trabajo, una etapa de la vida. Pero bueno, en este momento va más relacionado a todos aquellos que perdieron un ser querido. O sea, ya conocemos esto de que el dolor es inevitable y el sufrimiento es una opción. Y por eso es esta fábula corta que insiste en enterrar nuestro dolor para seguir viviendo. El luto es necesario. No se trata de no sentir dolor. De hecho, el dolor es necesario en ciertos momentos en los que perdemos algo importante que realmente significa mucho a todo en nuestra vida. De hecho, por eso son los rituales de enterrar a una persona, del velorio, o de reunirse con los seres queridos que compartan ese dolor con uno. Por eso cuando uno tiene, no eso, pero tiene algún problema laboral, se queda sin trabajo, se termina una relación, siempre hay un amigo, alguien donde uno va, cuenta, trata de canalizar, hablar y compartir ese dolor con el otro. Por eso está ese duelo, por eso se llama luto. Y por eso hay ceremonias con respecto a esto. Y significa mucho eso en nuestras vidas, cada uno viviéndolo de acuerdo a, como hablábamos hace un rato en el programa, su personalidad. A ver, el dolor es humano y uno tiene que pasar por eso en algún momento, es inevitable porque la vida es un ciclo de principio y final, pero no quedarnos en él. La protagonista en esta historia no era capaz de superar ese luto, o sea, se había aferrado a la muerte de su hijo y no podía soltar ese peso. Hasta que el maestro le enseñó que todos han pasado en realidad por esta misma fase y sin embargo han seguido viviendo, y no significa que por eso no te duela. pero que es ley, es una ley de la vida. Entonces, enterrar el dolor para no caer en el sufrimiento. Como decía el proverbio, el sufrimiento es una opción. Si no querés seguir viviendo de esa manera, porque si no vas a sufrir la vida. Y para continuar la vida, antes hay que deshacerse de ese dolor que te hace sufrir. Está claro que siempre va a quedar la cicatriz y que va a doler o va a picar y los días de humedad va a molestar de vez en cuando. Pero bueno, lo más importante es que no que nos moleste de vez en cuando, que nos pique o nos moleste los días de humedad, sino de que cierre sin estar infectada esa herida. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani.